Está bien, hermanos, así pasen por acá al frente, ¿verdad? Quisiera comenzar el sermón con una ilustración bien sencilla, ¿verdad? Se van a dar de guantazos a ver quién queda parado así. Así de frente, el uno al otro. Ustedes van a ser los jueces, quizás un poquito más acá, para que los de este hermano, los de este lado, se puedan ver a él. Quisiera que pudieran verse a los ojos sin pestañear, ¿verdad? Sin pestañear. Y el que pestañee primero, pierde y le tiramos los tomates que están abajo de la mano. Así no, ¿verdad? Es broma. El que pestañee primero, la cuenta de tres, ¿verdad? Pierde, ¿verdad? Pero a nosotros le vamos a regalar un aplauso después. ¿Amén? Muy bien. A la cuenta de tres, pero pueden subarse los ojos antes si quieren, para que puedan aguantar. ¿El pestañeo primero qué? Pierde. Uno, dos, tres. Ustedes van a hacer lo que sea. Me dio un dragón. Muy bien, pueden sentarse, ¿verdad? Pueden sentarse. Qué fácil es o qué difícil es mantener la mirada, ¿verdad? Pero aún más difícil es mantener la mirada ¿en quién? En Jesús. En la vida espiritual, hermanos, no hay cosa más linda que ver al Señor. Pero Pedro también experimentó, hermanos, el quebrantamiento y lo triste que es quitar la mirada ¿de quién, hermanos? Del Señor. Si humanamente nos cuesta ver, hermanos, a alguien, y es un ejemplo sencillo, hermanos, porque algo me estorbó la vista, porque algo pasó por allí, o porque viniste débil, o viniste fuerte, ¿verdad? Algo por ahí, hermanos, también en la vida espiritual suceden cosas similares y pasan cosas, hermanos, en nosotros. Pero experimentó lo triste que es mover un poco la mirada del Señor y ponerlo, hermanos, hacia otro lado. Quiero llevarle a Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Aplicamos la palabra del Señor, hermanos, en nuestra vida, para poder, hermanos, esta tarde un poquito animar nuestro corazón, animar nuestra vida y enfocarnos que usted y yo no seguimos otra cosa ni a nadie más, sino solamente a Jesucristo como Señor y como Salvador. Amén. Como nuestro Dios. Quisiera, hermanos, esta tarde hablar al corazón, tocar nuestras vidas. Creo yo, hermanos, que esta es una porción que la necesitamos todos y que podemos entender, hermanos, a través de la Biblia, cuáles son los propósitos y los fines para los cuales nuestro Dios nos ha puesto, hermanos, en este lugar. Amén. Cuando lo encuentren, nos podemos decir y leemos, hermanos, los primeros dos versículos. Amén. Cuando lo encuentren, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 hasta el 11, pero vamos a leer solamente acá, versículos 1 y 2. Amén. Cuando lo encuentren, hermanos, se pone de pie, comparte su Biblia con el hermano que tiene a su lado, si no tiene, y leemos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de qué, hermanos? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Veamos juntos el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puede sentarse, mi amado hermano. Pon la mirada en Cristo. Amén. Mira que está a su lado. Pon la mirada en Cristo. En el Calvario era fácil identificar, hermanos, dónde estaba Jesucristo. En el Calvario, hermanos, era fácil identificar, porque era un monte alto, donde estaba el Señor. El versículo 12, hermanos, el capítulo 12, habla, hermanos, a una congregación dispersa que está, hermanos, regada de creyentes, que está, hermanos, que ha sido pegada no porque haya habido otra cosa, sino a causa de las persecuciones que todavía no habían entrado en manos de lleno sobre ellos. A las 12 tribus dispersas, dice hermanos, en los primeros capítulos que están, ¿verdad?, por toda la región. Pablo, hermanos, habla en el capítulo 11 acerca de la fe y comienza a nombrar a aquellos héroes de la fe, hermanos, que comienzan a modelar la vida y a ver, hermanos, que ellos sufrieron cosas también en la vida. Que ellos no se detuvieron, que ellos, dice, al final, hermanos, estaban viendo todas las cosas porque estaban viendo al Señor. En el 39 del capítulo 11 dice que sin embargo ninguno de ellos recibió lo que Dios les había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente unión con nosotros fueran hechos ellos perfectos. De manera, hermanos, que Dios hizo de un solo o de dos pueblos, Dios, hermanos, forma un solo pueblo. Pero cuando Pablo dice en el versículo 1, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, en énfasis en hermanos, en todo esto, que hay muchas personas en la Biblia, en el capítulo 11, que demostraron su fe en el Señor, que vieron al Señor y que caminaron, hermanos, y se cobijaron en esa sombra de fe para estar, hermanos, al lado del Señor. Nosotros tenemos también grande nube de testigos. Una iglesia no permanece, hermanos, si no hay gente que haya estado detrás en trabajo, en visión, en amor y en todas las cosas. Y cuando quizás se pensó en formar una congregación en este lugar, hubo gente visionaria, hubo gente, hermanos, que vino no a perder el tiempo, sino a invertir tiempo, fuerzas, dinero y muchas cosas para que el pueblo, hermanos, de este lugar, o la comunidad en este lugar, conociera a Dios. Cuando uno ve eso, hermanos, no nos vamos a enfocar hasta el Antiguo Testamento como en el capítulo 11, sino hay que ver, hermanos, que hay gente que siempre, hermanos, se ha dedicado por fe a la obra de Dios. Esa gente que lo evangelizó, esa gente que le compartió, esa gente que le animó, esa gente que quizás ya no está entre nosotros porque algunos del Señor ya se lo llevó, porque otros, hermanos, quizás Dios se lo llevó a otro ministerio en otro lugar, pero fueron gente que trabajaron acá. Fueron gente, hermanos, que dieron su vida y que invirtieron, hermanos, recursos y lo que Dios les había dado por ver aquellas cosas que anhelaban. Algunos no lo vieron, algunos lo estamos viendo y nosotros tenemos visión todavía de que vamos a ver más cosas en el Señor. Amén. Pon la mirada en Cristo. Hermanos, realmente para caminar con el Señor hay que caminar viendo a Cristo. Bien. Al final, hermanos, en la vida cristiana va a haber gozo y alegría cuando usted y yo vemos a Cristo. Amén. Dígale que está a tu lado, camina viendo a Cristo. Pero con fe, camina viendo a Cristo. Al final siempre habrá gozo y alegría. Amén. Al final siempre habrá que, hermanos, gozo y alegría. Hermano, a todos les gustan los finales de Cristo, ¿verdad? ¿A cuánto le gustó el final de Titanic? ¡Ah! Y lo vieron la segunda vez para ver si ya no se ahogaba, ¿verdad? Y se ahogó otra vez. No, y se van a ir terminando, el final es macabro, ¿verdad? ¿Quién me dice van a terminar feliz? No terminan felices, hermano. Sin embargo, la vida del creyente que camina con Dios termina como, hermano. Termina feliz. Amén. ¿Cuánto queremos terminar la vida cristiana como Titanic, hermano? ¿Cuánto queremos terminar? Yo pienso que nadie quiere terminar así. Caminemos viendo a Cristo, al final siempre habrá alegría, hermano. Vea lo que dicen los versículos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, dice el escritor, hermano, de esta porción, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, y ya se ponía, hermano, como en un estadio, pero él era de los que estaban jugando y los testigos eran todos esos héroes de la fe, que están viendo aquello que está pasando allá adentro. Hermano, siempre hay gente que está viendo, y siempre, hermano, está el ojo de Dios viendo lo que usted y yo estamos haciendo en la obra de él. De manera, hermano, que cuando hacemos las cosas, caminamos viendo a quién, hermano, a Cristo. Una iglesia no se va a mover si la iglesia no ve a Cristo. Un hombre cristiano no se va a mover y la mujer cristiana no se va a mover si no ve a Cristo. Pero el versículo 1 dice, hermano, que hay que despojarse de todo, ¿qué, hermano? todo pecado. Y otra cosa, del pecado que nos hace. Y el hermano que está a su lado, deja a un lado lo que te estorba. Deja a un lado lo que te estorba. ¿Qué nos estorba en la vida cristiana? ¿Qué nos estorba en la vida cristiana? Hay muchas cosas que estorban, hermano, nuestro crecimiento, nuestra función, nuestra vitalidad como hijos de Dios. Porque como hijos de Dios, hermano, decimos tener fe y no dejamos esas cosas que nos estorban. No habrá felicidad en nuestro corazón nunca. No habrá felicidad en nuestra conciencia nunca. El peso y el pecado, dice la Biblia, que nos quema, hermano, que nos hace día. ¿Alguna vez uno ha seguido un perro, hermano, de esos perros enojados? Que usted va viendo para atrás, ¿verdad? Si todavía lleva las piernas allí, hermano, o ya lo mordió, ¿verdad? O algo, porque lo va asediando, porque se le pone enfrente, porque va detrás, porque va caminando a su lado, no lo deja caminar en paz. Y la vista ya no está al frente, sino que la vista está puesta ¿dónde? Me va a morder, me va a picar, ¿verdad? O es así, ¿verdad? Es chihuahua, ¿verdad? Dejemos a un lado lo que nos estorba. Amén. Qué difícil es dejar las cosas que nos estorban, hermano. Porque a veces nos gustan los estorbos de nuestra vida. Porque a veces, hermano, cargamos con estorbos, ¿verdad? Y Señor, voy contigo, yo llevo esta carga, pero no me la quites. Puedo con ella. Podemos, pero no avanzamos, hermano. Caminamos, pero no avanzamos como otros que van a nuestro lado, otros que van, hermanos, caminando. ¿Qué pesa en nuestra vida hoy? ¿Qué pesa en mi vida, hermano? Sí, ¿qué pesa en el Señor que está quitando el gozo y la alegría de nuestro corazón? Que está quitando aquello, hermanos. Pudiera ser que sea el pecado, pero pudiera ser que fuera una mezcla de cosas, hermanos, que a diario nos pasan a todos. Alguien dice, mire, es que la vida no somos felices. Realmente el Señor nos prometió un camino de rosas para el creyente, hermano. El Señor dijo, si hacen esto con el árbol verde, hará muchas cosas con el árbol que es el árbol seco. Y cualquiera dice al Señor que toma su cruz. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esa carga sí vale la pena llevarla por Cristo. Amén. Esa carga, hermano, sí vale la pena llevarla en el Señor. El pecado nos enreda, hermanos. Hace unos años, hace unos 15 años aproximadamente, fui al último campamento a los que pude asistir, ¿verdad? Al lago, vamos, de Lopán. Algunos fuimos y conocimos, hoy está todo destruido porque íbamos a comentar, ¿verdad? Que tenían fotos de ese campamento, guárdenlas, ¿verdad? Porque creo que se va a vender ese terreno, ¿verdad? Pero cuando uno se metía al lago, hermano, usted caminaba 1 y 6 metros bien, pero más adentro había algas. Y usted sentía que se enredaba y después le quedaba una picazón en las piernas, en el cuerpo, porque era, hermano, las algas que estaban ahí. No se podía nadar como, hermano. Bien. Porque esas algas se enredaban en qué, hermano. Se enredaban en los pies, se enredaban, hermano, y aparte que se sentía feo, ¿verdad? Dándole miedo, ¿verdad? Vamos ahí, quedar trabado, ¿verdad? ¿Qué? El pecado nos queda, hermano. Nos envuelve. Nos envuelve, hermano. ¿Ha visto cómo se prepara el algodón de azúcar? ¿Cómo le hacen al palito? Y todo ese algodón queda ¿qué? Enredado en el palito. El pecado nos da vuelta, nos da vuelta, nos enreda, hermano, si está allí. Pero realmente pasan esas cosas cuando no estamos viendo al Señor. Amén. Y pasa eso cuando, ¿qué? Lo que le pasó a Joel, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Quitamos un momento la vista del Señor y comenzamos, hermanos, ¿verdad? Y quizás desviamos, y quizás, hermanos, ese poquito y ese ratito, hermanos, nos quitó un momento de qué, de logro espiritual, de andar espiritual, y tuvimos problemas. Camina viendo a Cristo, al final siempre habrá gozo y alegría para el creyente. En el versículo 2, hermanos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, y el hermano que está a su lado, soporta la cruz. Amén. ¿Soportan? El Evangelio es un peso que tenemos que llevar. Amén. Y es un peso de libertad. Porque mi yugo es fácil, dijo Cristo, y ligera mi qué, y ligera mi carga. ¿Soporta la cruz? Si Cristo hubiera dicho, Padre, pese esta cruz, aquí te la dejo, no habría plan de redención para nosotros. Y el plan de Dios se hubiera desbaratado. Dios quiere muchas cosas con nosotros. Cuando usted tira su cruz, no se logrará en nuestra vida. No hay resurrección, no hay ascensión y no hay victoria si no hay salvación. Amén. Jesús, hermanos, el diablo lo probó y le quiso decir que era Jesús, que le llegara hasta el cielo sin nada. Convertí las piedras en pan, tirate desde aquí. Si me adorares, no vas a tener necesidad de ir a la cruz. Y cada día, hermanos, el diablo nos pone cosas para que usted y yo no carguemos con la cruz. No carguemos, hermanos, con el peso que vale la pena llevar. Siempre hay victoria espiritual después de esa carga. Amén. Siempre hay victoria espiritual. Y digo esto con mucho amor. No seamos cobardes. Amén. A veces quisiéramos decir, Señor, hasta aquí, Señor. Ya tengo contrato contigo, pero esto no lo incluí. Y aquí lo voy a dejar. No. No. Yo pienso, hermanos, y le digo al Señor, realmente, cuando un barco se está hundiendo, cuando algo pasa, lo fácil es tirarse y lanzarse. Y sé, hermanos, que yo le estaba diciendo al Señor, es, Señor, cuando yo salga de este lugar, no quiero salir con problemas. Amén. Y si vamos a salir, vamos a salir en el momento indicado, sin problemas. En la mentalidad viene, hermanos, que las dificultades, hasta que dejemos. Ya no voy, ya no sigo, ya me quedo aquí. Siempre hay victoria después. Amén. Siempre hay victoria después. Siempre hay triunfo después. Hay una nube de testigos de gente de fe. Gente de fe, hermanos, que se dio por el Señor y que puso, hermanos, su mirada en el Señor. En el versículo 2, hermanos, habla activamente de esto y dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, porque de Él procede nuestra fe y Él es quien perfecciona nuestra fe. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Cuando usted soporta, ese soporte le da una posición de autoridad. ¿Amén? Ese soporte le da una posición de autoridad. ¿Cree usted, hermanos, que un sargento llega a ser sargento solo por cuello? A saber, ¿verdad? O llega a ser coronel, ¿verdad? O llega a ser, ¿qué es ahí, verdad? Capitán, ¿verdad? Como sea, los bancos. ¿Cree usted que llega a hacerlo solo por eso? ¡No! Lo chicharronearon al inicio. Sufrió, corrió, me dice un tío, mira, para pasar el examen de la Policía Nacional antes. Yo fui, fuimos a correr, éramos como 50, y fuimos a correr, y dimos un montón de vueltas, y después nos pusieron a hacer eso, y terminamos dándole vuelta en la cancha. Terminamos dos, y el último que terminó conmigo terminó vomitando. Chicharroneándose. Pero lo metí. Entramos. Oye, a veces está más atlético los mañosos que la ya no los alcanza, hermano, ni nada. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que el soporte, hermanos, está en una posición de autoridad, como Cristo. Cristo se ganó la autoridad por el soporte que tuvo ante la tentación. Y ante las adversidades y ante las cosas, humillado él, dice, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores y enmudeció, y todas las cosas que el Señor pasó, hermanos, simplemente las dejaba al Padre. Y dice el versículo 2 al final que Cristo se sentaba a la diestra de Dios. Y hay que entender, hermanos, que a la diestra de Dios, Cristo realiza las funciones de soberano, amén, de Dios. Pero también, hermanos, de sacerdote. En Hebreos menciona algo de él, pero también de abogado por nosotros. Cuando alguno fuere tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice la Biblia, porque Dios no puede tentar a nadie, ni él es tentado por el mal. Pero si vienen pruebas de nosotros, hermanos, si vienen cosas, dice la Biblia que no nos da una prueba mayor de la que podemos llevar. Porque da justamente con la prueba la salida para que aprendamos a depender del Señor. En el artículo 3, hermanos, la versión de la Biblia de las Américas es más clara y dice: considerar pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis y os desaniméis en vuestro corazón. Hay tiempos de hostilidad. Vivimos en un mundo que es muy hostil con la iglesia, hermano. ¿O no? La gente, hermano, no es tan afable con el Evangelio. La gente no es tan receptiva como en los tiempos de la guerra, hermano. Las iglesias se toparon, las iglesias se llenaron. Cristo literalmente, hermano, fue una contradicción para sus enemigos. Literalmente. Dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquella gente abiertamente dio su odio, su hostilidad para Cristo. Y habían estado diciendo: bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y unos días después estaban diciendo: como hermano, crucifica. Crucifícalo. Muévelo pena en él, pues la sangre de él sea sobre qué? Sobre nosotros. Ese es el juicio sobre Israel. Pues que la sangre de él sea sobre nosotros. Jesús enfrentó un ambiente tan hostil, mismo de demonios, hermanos, contra él en la cruz del Calvario. Camino abierto a Cristo. Amén. El Señor se enfrentó a esa hostilidad, se enfrentó a esas cosas, porque tenía nuestra vida en su mano. Porque estábamos en los planes de su corazón. Va a haber hostilidad en nuestra vida, sí va a haber hostilidad en nuestra vida. Va a haber dado cosas en nuestra vida, sí va a haber cosas en nuestra vida. Pero si no hay hostilidad, no se prueba, hermanos, lo que verdaderamente somos en el Señor. Pero si no hay pruebas y adversidades, no vamos a saber ni descubrir cuánto amamos ni cuánto dependemos, hermanos, del Señor. Y el hermano que está a su lado, soporta las hostilidades. Soporta las hostilidades. El ejemplo de Cristo, Cristo no se cansó, Cristo no se desmayó. Amén. Y si usted está aquí, ¿por qué no ha desmayado y no se ha cansado? Y yo le digo, no se desmaye, no se canse. El ejemplo es la iglesia, no es el pastor. Jugamos un papel, sí. Pero el ejemplo de toda la iglesia es Cristo. Amén. En todo lugar y en todo momento. El ejemplo máximo es Cristo. Si nos vemos llevarnos unos a otros, no vamos a cansar. No vamos a desmayar. No vamos a desanimar. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Porque David siempre se levantaba. David no veía a Samuel. David no veía a los otros jueces que estaban ahí, no. David siempre recurría a quién, a Dios. Siempre David levantaba su vista al Señor, por mil a los ojos del Señor. El desánimo es una de las cosas que más nos pasan como creyentes. A usted y a mí nos va a pasar. No solo una, sino un montón de veces en la vida cristiana. Van a venir, hermanos, cosas que nos van a hacer flaquear, cosas que van a tener nuestra vida, pero vamos viendo al Señor. Amén. ¿Está desanimado? ¿Pregúntale al hermano que está a tu lado? ¿Está desanimado? Si le dice que sí, dígale, es porque no está viendo a Cristo. Si está desanimado, es porque no está viendo a Cristo. Amén. Hay desánimo del creyente cuando la vista se quitó de Cristo y se comienza a ver las cosas. Y se comienza a ver el viento. Y se comienza a ver, hermanos, que el agua está helada y que tomamos subiendo. Si hay desánimo, tenemos la mirada equivocada. Que Cristo venga a salvarme, Cristo va a venir a salvarme. Pero cuando dirijamos la mirada en el Señor. Amén. Pedro tuvo que decir, Señor, sálvame. Jesús, sálvame. Para decirme eso, tuvo que ver a Cristo cara a cara y el Señor lo tocó. Con una mirada en Cristo. Camine viendo a Cristo, al final siempre va a haber gozo. ¿Y va a haber qué, hermano? Alegría. ¿A cuánto nos gusta el gozo, hermano? ¿Ven? La alegría. Sí, a todos, hermano. En el versículo 4, hermanos, al parecer había cierta dificultad allí, dice, pues aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. La persecución todavía no involucraba a esta gente en el derramamiento de sangre por el Evangelio. Todavía. El escritor, hermanos, lo que está diciendo es, el enemigo común de la iglesia es el pecado. Amén. A veces, hermanos, nos estamos matando nosotros mismos. Y el enemigo común de la congregación es el diablo y es el pecado. Son esas cosas, hermanos, las que minan los corazones, las que minan, hermanos, las vidas. Sin embargo, hermanos, nuestra mirada tiene que volver a Dios como creador, como Señor, como sustentador. En especial, hermanos, el pecado más grande es el de la incredulidad. Dice la Biblia, hermanos, y teológicamente no es tanto la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino en la incredulidad. El que cree es salvo. Mas el que no creyere, dice el Señor, desde aquel momento ya es condenado. Le da gracias al Señor porque ha creído, ¿verdad? Amén. La incredulidad destruye la fe. Yo creo que Dios honra en todas las cosas que hace. No me imagino, hermanos, a Noé que pensaría cuando se bajó del arca y todo era un lodazal completo quizás. Aún. Y todo lo que Noé había conocido había emigrado hacia otro lado, hermano. Sin embargo, tuvo la fe para continuar y aceptar el dado lo que el Señor le había dado y comenzar las cosas. Por la gloria de Dios, no destruyamos la fe. Amén. No destruyamos la fe. La fe la representa usted, la represento yo. Nosotros mismos somos, hermanos, los encargados de llevar la fe, hermanos, hacia adelante. Destruimos la fe a veces. Malos testimonios, malos voluntarios, malas cosas, hermanos, que están allí. Destruimos, matamos la fe muchas veces. Es momento de volver la mirada al Señor. Es momento de poner nuestro corazón en Dios. Sean, hermanos, que podemos entender de Jesús, es que Cristo siempre se mantuvo como hermanos. Angustiado él y afligido. ¿Qué hizo más? No abrió su boca. No abrió su boca. Por eso todo hombre sea pronto para huir, pero sea, ¿qué dice la Biblia? Tardo para huir. En la vida espiritual, creo yo, hermanos, que debemos de aprender en alguna medida a dejar de las cosas a Dios. Para mí la justicia de Dios obra mejor que la del hombre. Amén. La justicia de Dios obra, hermanos, mejor que la del hombre. ¿Le tiene miedo a la justicia de Dios? Hermano, en el sentido que la aplica más abajo, hermanos, aquí en el escritor. Versículo 5 al 9. Por la unidad en Cristo, ten disciplina en el Señor. Versículo 5 al 9. Y que habéis ya olvidado la exhortación que como ahí nos lo tiene diciendo. Y lo mismo, no menosprecies, ¿sabes qué está jugando? No menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando qué. Yo ya no quiero a mi papá, porque me pegó, ¿verdad? Quiero más a mi mamá, tanto de los niños chiquitos, ¿verdad? Y de la mamá la que le pega, yo no te quiero, quiero a mi papá, ¿verdad? Y cuando el Señor no me disciplina, ¿cuál es nuestro ya? Ya no te quiero, Señor. Me vuelvo amarillo otra vez. ¿Verdad? Me voy a seguir a Moroni, Señor, otra vez, de los mormones. Y ya que llego, hermano, dice la Biblia, hermano. Si hay disciplina, mira a Cristo. Amén. Si hay disciplina, ya que está a su lado, mira a Cristo. Amén. Para mí, mil veces, como David, es mejor la disciplina de Dios que la de Dios. Es más justa. Es rica. Es inefable. Y es la que conoce, hermanos, la realidad de toda nuestra vida. No nos ofrece la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque si el Señor nos ha reprendido este año, el año pasado no va a reprender este año, no vamos a desmayar porque vamos viendo a Cristo. Amén. No desmayes. Deje un toquecito de mano de a su lado, cabecito, ¿verdad? Ya. No desmayes. Mira a Cristo, no desmayes. Porque el Señor es el que ama. Disciplina y azota todo lo que recibe. Por eso. Si el Señor lo ha agarrado por acá y lo ha agarrado por allá, denle gracias a Dios porque eso confirma que usted es un hijo de Dios. Así que la vida ha sido dura. No, Dios le está recordando que usted es del mundo, que usted es hijo de él. Que usted es más de la chumba. Chumba, ¿no? Que usted no es del mismo mundo. Nada es fácil en esta vida. Y lo fácil se lo pone el diablo. En términos espirituales, nada, hermanos, es fácil. El versículo de 5 al 7, hermanos. Aquellos hijos que son dignos de llamarse hijos deben aceptar y sobrellevar la disciplina. Amén. Venga el primer leñazo, yo me voy. Porque esto no es conmigo, Señor. Si nos vemos de llamar hijos de Dios, también aceptamos la disciplina de Dios. Amén. Porque el hijo que ama, mis hermanos, ¿quién no corrigió a sus hijos de los que están acá? ¿Quién no le dio sus hinchazos, hermano? Ya hace nada más que estuve por pegarle, hermano. Yo estaba con un tacón de zapato en la cabeza, hermano, para que aprendieran, ¿no? Y mira qué bonita la palabra, aquí está citando uno de los proverbios, hermano. Es un proverbio que trae a la memoria, hermanos, el corazón y el énfasis, hermano, de todas estas cosas. Se debe aceptar y llevar la disciplina si somos hijos de Dios. Y no voy a aceptar al Señor desde que estás haciendo algo conmigo. Amén. Porque no va a dejar que me condene como el mundo. Porque tú me has tomado diferente y porque tú vas a hacer ahora conmigo. Porque soy tu hijo. Amén. Que al mundo no le pasa nada. No me importa. Debe importar a nuestra vida en el sentido de comunión con Dios. ¿Y yo por qué no le mando a ver el mundo? No soy hijo de él. somos hijos de Dios, nunca ha tenido problemas en la vida cristiana, aflíjate, hermano. Si usted dice, chico, todo me ha salido bien, ¿verdad? Y nunca ha tenido pruebas. Pero si ha tenido pruebas, cosas allí. Es porque Dios me está diciendo, son mis hijos. Y algo quiero que aprendas. Y si hay disciplina, mírame a mí. Amén. Si hay disciplina, mírame a mí. Debo de aprender a sobrellevar la disciplina, porque como hijos de Dios es parte de nuestra educación cristiana. Dígale que está a tu lado, la disciplina es parte de nuestra educación cristiana. ¿O no, hermano? Sí. ¿A cuántos no nos ha disciplinado el Señor? Sí, pues el hermano no se da cuenta, pero uno ahí queda y él dice, sí, ¿verdad? Ay, si por decir uno les pega a un gritón, antes de que les pegue, ¿no? Les ha pegado, ¿verdad, hermano? Pero hay unos que reciben sus corbellones, ¿verdad? Algunos de nosotros sí somos llorones, hermano, pero otros cayeron la ventana y solo hemos pujado la mano, ¿verdad? Pero Dios está demostrando que somos hijos de Él. Amén. Es parte de mi educación y es parte de nuestra educación. Si alguien pasa problemas y usted nunca diga, es por eso. Y yo por malo le pasó otra cosa, mira, no, mantengamos callados. A través de la disciplina somos reconocidos como hijos verdaderos, o cómo va a estar. ¿Qué queremos ser, hermano? Que somos en el Señor. Versículo 8, hermano. Y 7. Y si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? ¿Qué? Y lo que no tiene cuando se la pasa adentro, ¿no? Se disciplina. Pero dice el otro, si se ordena sin disciplina, de la cual todos son los del capítulo 11 han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Ah, qué chido es la vida cristiana, ¿verdad? No pesa nada. La vida cristiana pesa. Amén. No es fácil. Es más fácil andar en el mundo, hermano, ¿o no? ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos viendo a Cristo. Amén. Porque estamos viendo al Señor. El camino no va a ser fácil. Porque el camino al cielo no es fácil, hermano. Angosto es la puerta. Angosto es el camino que lleva a la vida. Por el otro lado, antes la vida es la puerta. Y esto es el camino que lleva a qué? A la perdición. ¿Usted ha escogido caminar por dónde? ¿Por dónde? Se le dijo, yo quiero que seas mi padre, quiero ser tu hijo, y tú al hijo que amas, lo disciplina. Amén. Se disciplina, son tratos de Dios personales con nosotros. Amén. Son tratos de Dios, hermanos, que Él está obrando en mí, y bendito sea Dios, porque algo bueno y precioso hará de nosotros. Algo mejor. Como Padre se va a enorgullecer de nosotros de una mejor manera después que hemos sido disciplinados. Así es Dios. A través de ella somos reconocidos como hijos verdaderos. O si somos que dice esa palabra, hermano, pero bastardo, es un hijo ilegítimo. ¿Qué queremos? ¿Cómo se siente usted en el Señor? Ay, ¿verdad? ¿Seré yo hijo del Señor? ¿De la vida? Y Dios nos disciplina, es porque Dios le está diciendo, si sos mi hijo, amén. Si sos mi hijo, como hijo, te amo y te voy a disciplinar para que estas cosas que estás haciendo te hagan recapacitar. Pero en medio de las pruebas, mírame si te digo, amén. Y en medio de las pruebas, mi reino, siempre al Señor, hermano. Hombre, obedecemos mejor con la disciplina. ¿Amén? ¿O no? Sí, obedecemos mejor con la disciplina. Si un padre terrenal corrige, que no nos sorprenda que nuestro padre celestial corrija. ¿Amén? Si un padre, los que somos padres, corregimos, que no nos sorprenda. Ay, Señor, ¿y por qué me mandaste? ¿Por qué me lo mandaste a Samuelito? A la disciplina es personal. Amén. ¿Verdad? Es personal. Obedecemos mejor con la disciplina. A veces el Señor nos habla, a veces el Señor nos da señal, y a veces el Señor nos deleña sobre el sol. Yo sigo esa lógica con mi hijo. Le hablo, cuando no hace caso le enseño el pincho, y cuando ya le hablé, ya lo dicho, y no hizo paz, lo pongo a cantar también. Y ya se me corre. Algunos de nosotros tratamos de qué? De correr. De pasar a la línea de la segunda vuelta a correr. Yo me sigo. Ahí me dieron indicaciones, ¿verdad? Le bajé el pantaloncito, le bajé el calzoncillito, raro, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer. Cuando lo he dicho a otro hermano y le digo, cállese, está llorando, todo está callado y luego le sale en la nada. Dios nos da forma y nos habla de muchas formas. Dios, hermanos, es fiel con nosotros. Toda mirada en Cristo, amén. Al final de la vida, caminando con Cristo y camina viendo a Cristo, al final siempre habrá gozo y alegría. Si hay disciplina, mira a Cristo. Amén. Porque a veces en disciplina lo que hacemos es, yo salgo corriendo. Yo no sé por qué no me metí al evangelio, hermano. Mira, está tanto problema, tanta cosa. Yo era más feliz en el mundo. Me iba mejor, hermano. Pues usted no tenía el amor de Dios. Pero cuando usted viene, Dios nos va cambiando a todos nosotros. Y bendito sea el Señor, por eso hermanos, nos va volviendo, nos va modelando. La tercera cosa, al final de tu mirada, usted y yo tendremos fruto a partir de justicia. Versículo 10 al 11, al final de nuestra mirada, cuando usted nos enfocamos de aquí a allá, hay un trecho largo, es decir, desde aquí al microbús. Yo pongo mi mirada allá, pero voy a saber en realidad cómo son las cosas cuando yo esté allá. En este trecho muchas cosas pueden pasar. Nuestra mirada está puesta en el Señor. Amén. Y en este trecho vamos a cubrir muchas cosas que Dios va a hacer en nosotros. Lo más lindo es que cuando viene la disciplina, usted se acuerda de Dios, al final de la vida tendrá fruto apacible de justicia. Dios busca fruto en nosotros. Versículo 10. Y de aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinamos. Que son los castigos de día, de semana a vez, según la tradición de ese tiempo. Pero este habla del juicio de Dios, habla de la disciplina de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su qué, hermano, de su santidad. Usted y yo no vamos a esperar, hermanos, que muramos y tantos años y que el Vaticano pueda decir que somos santos. No, no hay beatificación en esta vida para el creyente. Sin embargo, a los ojos de Dios, valemos precio de sangre. Amén. Justificados, dice el versículo 8. Fruto pasible de justicia. Dios no castiga para fines inmediatos. Dios, hermanos, tiene presente vidas santas y fines eternos. Amén. Dios, hermano, que está a su lado. Dios tiene presente vidas santas y fines eternos. De manera que Dios no lo está corrigiendo para esta vida. Dios lo está preparando. Claro que esta vida va a servir, pero Dios lo está preparando ¿para qué? Para la eternidad con él. Amén. Para la eternidad con él. Los padres solo corrigen por un tiempo breve, ¿o no, hermano? Los hijos nos ablandan el corazón, ¿o no? No vas a meterle una semana, 2 horas para meterse. No, vamos a usar el celular, te escondida, te lo llevas. Castigo breve. Y para fines inmediatos, como para el terrenal. Ni en el juego de lo terrenal ni en la celestial se agradece la disciplina, hermano. Levante la mano a los hijos que les gusta que los disciplinen. Ay, me encanta que me disciplinen a mi papá. A mí me encanta que me mate sin piso al colegio cuando me porto mal, ¿verdad? A mí me encanta que no me desbuja la compu, ¿verdad? Ni nada. ¿A cuánto nos gusta la disciplina, hermano? Ni en la vida física ni en el espiritual nos gusta la disciplina. ¿O no? Algunos jovencitos que ya le dicen, mira, dobla las cobijas, hombre, no seas chambón, ¿a dónde ir? No te ha parecido coincidencia nada más, ¿verdad? Y cuando entramos al cuarto, hermano, calcetines por un lado, por un lado, por un lado, ahí mismo. Aromas extraños por todos los lados del hermano. Yo recuerdo las palabras de mi mamá que siempre decía, cuando te vas, te quiero ver. Estoy oscilando las cosas por todos lados. Pero eso es parte de la que. De repente ven, venga, ¿qué? Mire esto. Ah, verdad. Disciplina. ¿Cuánto te levantan a las 5 de la mañana? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 7? ¿A las 8? ¿A las 9? ¿Verdad? Todavía está durmiendo, lo que estaba viendo con el moscarro negro. Usted tiene su disciplina, ¿verdad? Todos los estudiantes hasta la semana pasada, las 9, y era la 1 de la madrugada, como el canto, ¿verdad? Las 10, las 9 y todavía. ¿Verdad? Ni el calor siente, ¿verdad? Primer día de instituto, primer día de universidad, ¿qué? Disciplina. La disciplina da mucho gusto, hermano. No se recibe bien la disciplina, porque a nadie nos gusta la disciplina. En todas las áreas. Pero los resultados finales justifican de sobra la disciplina. ¿Amén? Empieza conmigo. Los resultados finales justifican de sobra la disciplina. De manera que Dios me está disciplinando porque está haciendo cosas de mí. Y voy a ser mejor después de la disciplina. Pero voy a ver al Señor. Voy a caminar viendo al Señor. Si yo no veo al Señor, la disciplina va a ser un trauma para mí. Si yo no veo a Dios, las cosas que sucedan en mi vida serán un trago en mi corazón y ya no puedo ver a Dios. Si no, nos vamos a apartar de las cosas porque va a haber peso y va a haber cosas que nos asedian y no nos vamos a poder despojar de él. Por eso comienza esa palabra, hermanos, diciendo despojémonos. Cuando usted llora, usted se desahoga, hermano, ¿o no? ¿O no, hermano? Usted puede andar y anda a reventar una cosa. Dios ha dejado el llanto, hermano. No solo las mujeres lloran. Todos lloramos. Amén. El llanto es para que usted se desahogue. ¿O no? Es para poder, hermano, liberarse, ¿qué? Las disciplinas que nos va a hacer llorar. Por eso va a quitar carga de nosotros. Amén. Va a quitar peso de nosotros. ¿Se ha fijado que hay niños que lloran hasta retroplando, no? ¿Cuándo le hacen? Que no me como que son de trailer, embajadas, hermano, con freno de motor. ¿Verdad? Una nostalgia tan grande, hermano, ¿verdad? ¿Y qué cuesta que paren de llorar, verdad? Se diría, paren, ¿verdad? Pero ya el creyente desahoga su peso. En el versículo 11, vamos, dice que es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. Entonces le dice, hermano, mire, al llegar a su casa les va a esperar una gran paliza, porque va a ir. No, ¿verdad? Si usted le dice, mire, si viene tarde al trabajo, le vamos a descontar la décima parte de su sueldo. Usted le dice, la décima parte de su sueldo. Ahora, porque en el iglesia de hoy en día no lo van a quitar. ¿Y disciplina? ¿A quién le gusta la disciplina? No nos gusta. Pero los resultados, hermanos, hacen ver, hermanos, que sí justifican la disciplina de sobra. La adversidad y la disciplina son una forma de preparación. Dígale, hermano, a su lado. La adversidad y la disciplina son una forma de preparación. Dios nos está preparando. ¿Cuántos creemos que Dios nos está preparando? Amén. Y cada cosa que nos pase es porque Dios nos está preparando para algo más grande todavía. Amén. Dios nos está preparando para algo más grande. Si usted no supera lo primero, no puede venir nada más grande en su vida. Y cuando usted no se va a aquella prueba que viene más grande todavía, usted está preparado para otro escalón en la vida y va creciendo en la autoridad y va creciendo en conocimiento de Dios y en dependencia de Dios, y su mirada en Cristo se va haciendo cada vez más fuerte, más con más visión, y va a ser más determinante en su vida espiritual. La adversidad y la disciplina, hermanos, son una forma de preparación, sí. La fruta pacífica de justicia. No quite su mirada de Cristo. Amén. Y eso viene de los hermanos que están buscando que lo aburra. No quites tu mirada de Cristo. Dígale, es Jesús quien te salva. Es Jesús quien te perdona. Es Jesús a quien sigue. Es Jesús a quien sigue. Es Jesús a quien ha dado tu vida. No sigues hombres. No sigues culturas. No sigues liturgia. Basta Cristo. Pon tu mirada sobre él y tendrás victoria siempre. ¿Quiere victoria siempre? Miremos a Cristo. La vida cristiana no tiene misterios ni secretos que se saquen, hermanos, de otra cosa o de aquello, hermanos. Es la Biblia. Puestos los ojos en Jesús. Y esta noche yo le digo, hermanos, a que pongamos nuestros ojitos, nuestra mirada, nuestra fe, porque cuando digo poner los ojos, en mi fe está puesta en Dios. Y cuando estén Dios no se va a mover. No se va a mover. Está claro, está penetrado y está entregado en las manos de nuestro Señor. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud delante de Dios, dice la Biblia. Dios habla hoy en el último versículo. Paz y rectitud es lo que todos anhelamos, es lo que nuestra iglesia necesita, es lo que usted y yo pedimos de Dios. Mantengámonos en el Señor y no quitemos nuestra mirada, venga lo que venga, jamás se aparte del Señor. Jamás quite su mirada, su entrega delante del Señor. Ánimo, nuestro corazón, hermano, estará firme, contrito, humillado, solo en la dependencia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué no se pone en pie un momento y le pedimos al Señor que este año y que todos los días que tiene nuestra vida hasta que el Señor venga, podamos tener nuestra mirada puesta en ese Dios poderoso y podamos esperar que Él haga la obra para la cual nos ha puesto en este lugar, en nuestra familia, en nuestra iglesia? Inclinamos nuestros rostros. ¿Por qué no pactamos con el Señor ahora y le decimos que vamos a poner nuestra vida en el paso lo que pase y que nuestra mirada descansará en él, venga lo que venga? Señor bendito, sabemos que eres Dios, tu palabra da testimonio, nuestra vida da, Señor, también testimonio de eso, porque no nos ha dejado